Buen día, buen viernes. Hoy la liturgia celebra a San Jorge y a San Adalberto, por lo que saludo cordialmente a quienes responden a alguno de esos nombres. Mi saludo cordial también a la comunidad de origen árabe, los turquitos, como les decimos cariñosamente aquí. ¿Por qué? Porque los cristianos árabes tienen una especial devoción a San Jorge. En el ámbito literario, hoy es el Día Mundial del Libro. Hoy, el Día Mundial del Libro. Y el Día Mundial del Idioma, coincidiendo, entre otras cosas, con la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor, entre otras muchas obras, de El Quijote de la Mancha. Hablando de cultura, alguien me acercó una salida muy curiosa. Alguien no muy cultivado se presenta en una librería y dice: quiero el Don Quijote. ¿El de la Mancha?, pregunta el vendedor. No, no, que sea limpio porque es para regalo. Bueno, hay de todo. Vamos a hablar de los libros y vamos a recurrir a un texto de Borges precisamente. De los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. En todo Oriente existe aún el concepto de que un libro no debe revelar las cosas. Un libro debe simplemente ayudarnos a descubrirlas. Hasta aquí el texto de Borges. A Bernard Shaw le preguntaron una vez si creía que el Espíritu Santo había escrito la Biblia, y contestó: todo libro que vale la pena ser leído ha sido escrito por el Espíritu. Es decir, un libro tiene que ir más allá de la intención de su autor. La intención del autor es una pobre cosa humana, falible, pero en el libro tiene que haber más. Para el final, una bella reflexión de Helen Hayes: de nuestros padres aprendemos a amar, a reír, a poner un pie delante del otro. Pero al abrir los libros, descubrimos que tenemos alas. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, vuelva a ustedes su mirada y les dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana y, si Dios quiere, hasta el lunes.